Jefe y compañía llamando a radio, contesten. Jefe y compañía llamando a radio para identificar programa 80, 90 y más. Contesten. Pablo, Josu, Andrés, Carlos. Recibimos alto y claro, coronel. En 5 segundos se efectuará el enlace. 4, 3, 2, 1, 0. Let me introduce you to my party people in the club. 6 en punto, aquí comienza 80, 90 y más. ¡Sí! 166 horas esperando lo mejor de la semana. ¡Y te lo vas a perder! Coronel Trauman, suelte el walkie porque Pablo y Carlos ya están aquí. Ya están aquí, ya están aquí, ya están aquí, ya están aquí, ya están aquí. Ya están aquí. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. 80, 90 y más, para gente como tú. A partir de este momento te ofrecemos 2 horas 120 minutos distribuidos en 5 secciones en las que, si nos lo permites, te seducimos y conquistamos hasta donde tú nos dejes. Acompáñanos en nuestra tercera temporada de los 80, 90 y más. Comenzamos los 80, 90 y más en este programa radiofónico musical y de entretenimiento en Berriozar y Ratia, Radio Berriozar 100.8. Abordando los primeros minutos del programa y preparados para un nuevo fin de semana donde aún no nos recorre, por supuesto, todo el cuerpo de esa especie de escalofrío al recordar esa festividad instalada ya en nuestro país, llamada cada vez con más frecuencia la fiesta de Halloween, que fue la víspera de Todos los Santos el viernes pasado. Plagada de simpáticas brujas, disfraces, trucos y tratos y algún que otro Drácula un tanto desmelenado. Primero y antes de nada, saludar a quien me acompaña, mi otro yo. Clonados casi genéticamente iguales, el mismo ADN, pero con un genoma diferente. Y que sin él, esto no sería lo mismo. Muy buenas tardes, Carlos. Ladies and gentlemen, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes, amigos, buenas tardes, oyentes. 6 de noviembre, 2015, a punto de llegar a las Navidades, pero pasaditas, como dice mi compañero Pablo, Halloween. ¿Qué tal estás, Carlos? Muy bien. Como se diría, por ejemplo, pues en la época de los años 80, ¿no? Como se diría en la época de los ¿sí? Pues por ejemplo, me la aspiro vampiro. ¡Toma ya! Por ejemplo, cantidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidub Wow. Temas de la década de los 80, pues también encajados un poquito con frases que ahora cualquier chico de 15 o 16 años diría, ¿pero qué están diciendo estos locos? Pues sí, estamos diciendo cosas que en los años 80 tú no tenías ni idea, porque lo primero, porque no habías nacido, y lo segundo, porque ahora te lo decimos y te quedas como Charles Broyer, ¿eh? Hombre, ahora diría algo como que pasa, tienes un cacao mental impresionante. No te flipes, tío. ¿Estás de bajón o qué? Es flipante, ¿eh? En fin, muy buenas tardes. Hoy sí que tenemos que dar gracias a todos vosotros que estáis al otro lado del receptor. Hoy día 6 de noviembre del 2015. Ya teníamos ganitas, claro que sí, han pasado más de 7 días. No te enrolles, Charles Boyer. Bueno, quería dar otra noticia antes de seguir y de continuar. Tenemos la posibilidad de que nos escuchéis a través de las redes sociales. ¡Wow! ¡Carlos! ¡Locura! Hoy tenemos... ¡Fascinante! ¡Claro! Hoy tenemos internet, por lo cual, como hemos dicho, podéis escucharnos a través de las redes sociales. Ya veo luego el Twitter todo calentito ahí, recibiendo mensajes a tute, porque claro, ya no es de aquí solamente, sino de Navarra, de Madrid, de España, Europa, el mundo, tu mundo, mi mundo, el mundo y todo el mundo. Exactamente. Estás en Radio Berrozar 100.8. ¡Cómo no! Vamos a tener que mandar una felicitación, sin duda. Sin duda, una felicitación como es habitual. Y lo hacemos además viernes tras viernes. ¿Sí? ¡Al Rincón de Aurelio! ¡Siempre! ¡Nuestro amigo Sergio! ¡Felicidades! ¡Claro que sí! Porque sabemos que estás ahí con el receptor al otro lado, que estás con el oídito muy controlado. Y además vas a disfrutar hoy porque tenemos un paquetazo de 80, 90 y de lo más actual que no te lo puedes imaginar. Además de los monologuistas que tenemos hoy con todos nosotros. Pero eso será poquito a poco, despacio, después. A partir de este momento te vamos a ofrecer, como hemos dicho en la introducción, 2 horas, 120 minutos de música y de entretenimiento, que lo vamos a distribuir en esta nuestra tercera temporada en 5 secciones, en las que, como hemos dicho, si tú nos lo permites, intentaremos seducirte y conquistarte hasta donde tú, mira, tú nos dejes, ¿de acuerdo? Ante ti, ante los micrófonos de los 80, 90 y más, Carlos y un servidor serán tus aliados. Así es. Llaves truz. Llaves truz, qué cosa más sencilla. Llaves truz. Bueno, Carlos, vamos a ver si nos has sintonizado a nivel radiofónico. Estamos en el 100.8 en Radio Berrizor. Berrizar, perdón. En el corazón de la cuenca de Pamplona. Además de todo eso, cualquier duda, cualquier cosita, cualquier petición que quieras hacer, por favor, puedes tuitearnos Facebook a donde Pablo. El Twitter sería arroba los con letra 8090 con número y más con letra, ¿eh? Arroba los 8090 y más. ¿Y en Facebook? Y en Facebook sería los 8090 y más, todo seguido en letra. Los 80, 90 y más. En letra, ¿no? En letra, exactamente. Así es. Cualquier cosita, cualquier duda, cualquier petición que quieras hacer. Las de hoy, por supuesto, no, porque ya están cogidas y están seleccionadas. Porque este programa, si algo tiene, es seriedad. Mucha seriedad. Nosotros, si te parece, sí, vamos a entrar y vamos a empezar por lo del programa. Antes, no sin antes, ya hemos dicho de las 5 secciones que se va a componer este programa. Y nosotros, si te parece, Carlitos, entramos... Cuando tú digas, Pablo. En lo que son las dedicatorias, las sorpresas. En la sección número 1, antes de empezar con la sección de la música de los 80, 90 y más... Ajá. Y de abrir nuestro espacio guión cartelera de cine, vamos a situarnos, como lo venimos haciendo durante estas semanas, en este estado un tanto inquietante, si cabe, y un tanto emotivo, dedicando esos minutos a desvelar esas sorpresas o felicitaciones que nos habéis solicitado. Empezamos con una sección donde lo emocionante, lo conmovedor y amable van de la mano. Ajá. ¿Te apetece disfrutarlo? Por supuesto. ¿Te apetece compartirlo con nosotros? ¡Claro que sí! ¡Por favor! Pues venga, joder. ¡Venga! ¿A qué esperamos? Sí, sí, hombre, sí. Empezamos realizando una felicitación general a todos los seguidores y colaboradores de nuestro programa que cumplieron años desde el pasado. Sí, señor. Viernes hasta el día de hoy. A todos ellos y ellas, muchísimas felicidades. Y como no podía ser de otra manera, también tenemos algo muy, pero que muy especial. Pablo, cuéntanos. Sí, señor, una felicitación especial para nuestro tuitero número 600, también especial, y Pip, asiduo seguidor de nuestro programa y además colaborador en los micrófonos y ante ellos en los de los 80, 90 y más, en más de una ocasión. Anda. El pasado miércoles 4 de noviembre y desde la cuenca de Pamplona cumplió años Josué Estremera. Anda. Un gran tipo al que la edad lo hace jodidamente envidiable. Pero qué palabrotas son esas, Pablo. Tú no estás acostumbrado. Pues no estoy acostumbrado. Los tacos los digo yo, ¿eh? Los tacos los dices. Jodidamente envidiable, ¿vale? Muchísimas felicidades y que sigas colaborando con nosotros mucho tiempo. Y de parte de todos, te vamos a ofrecer estos minutos de esas canciones que te gustan, porque sabemos que te gusta Jason Derulo, con ese One to One Me, ese cantautor bailarín estadounidense que interpreta géneros musicales como el Rhythm and Blues contemporáneo, el hip hop o este pop. Jason Derulo. Open the door. Wearing nothing but a smile, fell to the floor. And you whisper in my ear, baby, I'm yours. Ooh, just the thought of you gets me so high, so high, so high. Girl, you're the one I want to hold me. And if you want me, girl, you got me. There's nothing. Bueno, pues con este tema damos por felicitado, sí señor, a Josu Josu, Estremera, ese gran suelta, tipo. Sí, Josu, señor. Suelta el rulo y confía en Derulo, sí, hombre. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Estás sin duda en el 100.8, estás en FM, estás en Radio Berriozar y estás escuchando, como no, lo mejor, lo más inesperado que estás esperando durante toda la semana. Sí. Eso se llama 80, 90 y más. Pablo, ¿qué más cosas tenemos? Wow, nosotros, pues mira, tenemos una noticia de última hora. Que lo vamos a... Nosotros hemos decidido insertar... ¿Esa noticia va también con felicitación o no? Yo creo que sí. Yo creo que porque es para felicitar. Ha sido... bueno, han entrado en nuestro... Noticia y felicitación. Todo en uno. Yo creo que sí. Una noticia, además, que nos ha llenado... Trabajamos todo en uno. De satisfacción. O sea, sí. 2x1, 3x1, 4x1, 5x1. Aquí todo es en uno. Aquí nos llegan nuestras relaciones por la mañana y ya hoy por la tarde lo tenemos preparado, ¿eh? Así es. Bueno, una mención muy especial. ¿Para quién? Pues fijaros, para un cortometraje dirigido por un director navarro que se llama Joaquín Calderón. Se trata de un corto que fue seleccionado para ese primer certamen Navarra Tierra de Cine, que cuenta la historia de dos peregrinos que se encuentran en Pamplona a lo largo del Camino de Santiago. Pues bien, nos hemos enterado que se ha llevado el primer premio de ese certamen Navarra Tierra de Cine, el primer premio del jurado y también el premio del público. Vale, desde pues, los 80, 90 y más, te deseamos, Joaquín Calderón, y también a los actores que fueron el actor varón Chema Blasco. Al reparto, sí señor. Al reparto de actor Chema Blasco y la actriz, que nos va a sonar mucho a todos también, Belinda Washington. ¡Hombre! Es un corto que presentó el director navarro Joaquín Calderón, llamado Caminante. ¿Hay alguna posibilidad de que lo tengamos aquí algún día? 5 o 10 minutejos. Sí, claro que hay posibilidad. Bueno, pues habrá que coger al amigo Joaquín y traerlo por aquí. Que nos cueste, que nos cuente un chiste y que nos haga ya de paso un reportaje. Un cortometraje. Esto estaba previsto, además estuvimos hablando con él, fíjate, sin saber que iba a recibir el premio, este primer premio de este certamen Navarra Tierra de Cine. Estuvimos en la segunda temporada en contacto con él y además quedamos que para esta tercera temporada estaría ante los micrófonos de los 80, 90 y más. Joaquín, si nos estás escuchando, mándanos un Twitter y dinos qué día quieres venir porque aquí serás bien recibido. Ahí está. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Escúchanos todos los viernes y vive la música de tu tiempo. Y para terminar, amigos, oyentes, sí. Bienvenidos, ladies and gentlemen, claro. Niños y niñas, guapos, bellos, esbeltos, maravillosos, todos menos los de Gran Hermano. Y para terminar, sí. Felicitar a nuestros y nuestras seguidores y seguidoras de nuestro Facebook y Twitter de los 80, 90 y más que se han ido incorporando a lo largo de la semana. Sin olvidar a nuestros reporteros y colaboradores que tenemos entre los seguidores y que además presumimos de la gran suerte de poder contar con todos ellos. ¡Muy bien! Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bueno, nosotros, después de estas felicitaciones, de esta segunda sección, nosotros tenemos que ir rápidamente a una de las secciones también importantes que además nos agrada muchísimo el poder ofrecértelas. Son los estrenos de la pantalla que aparecen para esta semana, que empiezan este viernes. Nosotros, antes de empezar los años 90, lo que vamos a hacer es... Los años 80. Los años 80. Eso es. Primero los 80, luego los 90, Pablo. Eso es. Sí, señor. Nosotros vamos a la sección 2, nuestra guía cartelera de cine. Antes de empezar los 80, como dice Carlitos, así os vamos a recomendar ese grupo de películas que están en cartelera, que han empezado esta semana a estarlo, y os vamos a comentar, realizaremos esa pequeña sinopsis del argumento de ese género cinematográfico al que pertenece, ya sabéis, si es suspense, thriller, drama, en fin, de aventuras incluso. Todo eso para que te ayude a decidir si aún no lo tienes claro. Oye, ¿que lo tienes claro? Pues mira, nuestro amigo Carlos y yo estamos encantados de que... Así es, así es. Así lo largamos tanto. En fin, Carlos, si quieres, vas a levantar el telón. Pues cuando tú digas, cuando yo le doy al botoncito. Además tenemos digital, así que no hace ruido. Lo siento, amigos, antes el de antes pegaba un zambombazo de maravilla. Pero ahora ya, como es digital, solo con pulsar, lo voy a decir, pulsar, pulsar, tac. Y ya está. Así simple. Fácil, sencillo. Los estrenos de cine para el día 6 de noviembre del 2015. En la pantalla grande. Isla Bonita. ¿Sabes que dicen que la mudanza es la tercera causa de depresión? Ah, bueno, y la segunda es el divorcio, o sea que imagínate. Un veterano y enamoradizo realizador publicitario venido a menos es invitado por su amigo a su retiro dorado en la isla de Menorca. ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿Sabes que estoy teniendo una idea, Miguel Ángel? No, incluir a Nuria en el documental. ¿Aquí? Ahí. El problema es que la joven esposa del amigo también ha invitado a su madre y sobrinos. ¿Sabes si tiene pareja? No, ninguna. Yo en mi vida he tenido a mi alrededor. Y a Miguel Ángel solo le queda colocar a su amigo en casa de Nuria, una atractiva escultora antisistema que vive en permanente conflicto con su hija adolescente. Vale, vale, si es así, nada. ¿Que te retrasas? Vale, vale, bueno, no te preocupes, que ya Olivia se encarga de enseñarme todas tus esculturas que tienes repartidas por la isla. ¿Te gustó yo? Isla Bonita es una encantadora comedia llena de malentendidos y un bello homenaje a la idílica isla de Menorca. Pero es complicado querer a una, pero a lo mejor querer a dos es más fácil. Y aquí viene lo bueno, interpretada por Fernando Colomo y Olivia del Can, entre otros. A partir de hoy, en tu sala de cine. Hoy, contigo, Isla Bonita. ¿Pero cómo van a hacerte eso? Mamá. Es que es imposible. Vamos con la segunda de los estrenos de la pantalla grande para este viernes. ¡No me mire a los ojos, hostia! ¡No! ¡Basta ya de esta mierda! ¡Yo no voy a aguantar esto! Deja su ciudad para irse a estudiar a la Universidad de Madrid. ¿No han entendido que esto lo hacemos por su bien? Las novatadas son una tradición. Poco puede imaginar que al llegar al colegio mayor donde residirá se encontrará con el mundo de las novatadas, una serie de humillaciones y juegos vejatorios que los veteranos ejercen sobre los novatos con total impunidad. Las novatadas terminan con la fiesta del novato y para eso solo faltan 2 semanas. ¿Eres imbécil o qué? ¡Gladys! El que consigue algo en esta vida es el que encaja los golpes y sabe luego devolverlos. Ese es el espíritu de las novatadas. Esta práctica se extiende a todos los colegios mayores, por eso Carla también la soporta. Genéricamente dramática, con un reparto de lujo como son Lucía Ramos, Nicolás Coronado y Emma Suárez, entre otros, a partir de hoy en tu sala de cine. Novatos. En tu pantalla grande hoy, Spectrek. No tienes autoridad. Ninguna. ¿México DF? ¿Qué hacías allí? Un mensaje crítico del pasado se convierte en una misión secreta entre Ciudad de México y Roma. ¿Qué pasa, James? Dicen que estás acabado. ¿Tú qué crees? Que solo estás calentando. Mientras tanto, en Londres cuestionan las acciones de Bond, James Bond. Haz algo más por mí. ¿Qué tienes en mente? Hazme desaparecer. A medida que Bond se aventura hacia el corazón de Spectre, dime dónde está. En todas partes. Si vas allí, te adentrarás en un lugar en el que la piedad no existe. Se entera de una estremecedora conexión entre él mismo y el enemigo que busca. ¡Aléjate de mí! ¿Por qué debería confiar en ti? Porque ahora mismo soy tu mejor baza para seguir con vida. Acción, drama y thriller, interpretado por Daniel Craig y Mónica Bellucci, entre otros. ¿Y sabes qué es lo que les une? Yo. Bienvenido, James. Te has cruzado conmigo tantas veces y fíjate, nunca me has visto. ¿Cómo has tardado tanto? Lo último de Bond se llama Spectre. A partir de hoy, en tu sala de cine. ¿Es esto lo que quieres? Vivir en las sombras. Cazar. Ser cazado. Siempre solo. No me he parado a pensarlo. He sido yo, James. El causante de todo tu dolor. No, estás loca. Sentaro dirige una pequeña pastelería que sirve dorayakis, pastelitos rellenos de salsa de frijoles rojos y dulces llamados an. Hola. Disculpe, pero yo siempre he querido dedicarme a esto. Es más duro de lo que parece. Llevo 50 años haciendo anko. Tenga, esto es para usted. Pruébelo. ¿Qué es? Cuando una anciana se ofrece a ayudarle en su cocina, él accede, pero de muy mala gana. La anciana demostrará tener magia en las manos cuando se trata de hacer an. Gracias a su receta secreta, el pequeño negocio comienza a florecer. Vale. Vamos, y esta es en la olla. Levántela con las dos manos. ¿Pero cómo? Así, muy bien. Así, ir trabajando, así. Con el paso del tiempo, Sentaro y la anciana abrirán sus corazones el uno al otro para revelar viejas heridas. Y rápido, perfecto. Nunca había probado algo así. Sí, que está bueno. Oh, bienvenidos. Una pastelería en Tokio. Agotado los dorayaki. Soy feliz. ¡Has sonreído! Es maravilloso. Hoy los lagos se alegraron y los bosques ríen de felicidad. El mar nos ha felicitado. 80, 90 y más es natural. ¡Viva! ¡Viva! 80, 90 y más es simplemente diferente. Yes, I'll be your woman. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. Estamos en 80, 90 y más y vamos a dar paso, si te parece, Pablo. ¿Te parece o no te parece? Sí, vamos a ir a lo que son la década de los 80. Así es. Y para eso nosotros lo que sí que vamos a hacer es ofrecerte esos años maravillosos donde la música daba un giro importante de 180 grados. Ajá. Y la estética también surgía a efecto. Empezamos con los años 80. Venga, va. Venga. Primer bloque, años 80, contigo, Carlos y Pablo. Nuestro deseo cuando llega el fin de semana es de repasar y recordar parte de ese legado musical que nos dejaron grandes artistas de décadas anteriores. Canciones entrañables como las que forman parte de esta sección que abrimos en estos momentos con una gran balada de Paul Young, los éxitos de Katrina and the Waves, el sonido de Roy Stewart o el ritmo de Cool and the Gang con el tema Celebration. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido balada pop. Desde los 80, 90 y más con Paul Young. Esto se llama Every Time You Go Away. We'll be right back. Su primer gran éxito llegó en el año 1985. Nació en Inglaterra. En la actualidad participa regularmente en una serie de conciertos nostálgicos de los años 80 en Gran Bretaña llamados Here and Now, aquí y ahora, con artistas y grupos de la talla de Spandau Ballet, ABC o It Go West, entre otros, de aquella década. Esto que acabamos de escuchar se llama Every Time You Go Away, cada vez que te vas. Es el mismísimo Paul Young, que además en el año 1992 participó en el tributo a Freddie Mercury. Qué buen tema, ¿eh, Carlos? Para iniciar los 80. Qué bonito, sí señor. También como interés podemos decir que su último disco. Su último disco de versiones y canciones escritas por él se editó en 1997 bajo el título de Paul Young. De Paul Young, sí señor. Every time you go away. Casi no lo digo. Every time you go away. Eso es. Golpeó el número uno. Sí, sí, sí. En los Billboard Hot 100. Eso es, en ese listado americano que siempre hacemos referencia. Exactamente, el 27 de julio del 85, donde se decían palabritas como llavestruz. ¿Llavestruz? Llavestruz. O como mola, la grabola. Hoy los lagos se alegraron y los bosques ríen de felicidad. El mar nos ha felicitado. 80, 90 y más es natural. ¡Viva! 80, 90 y más, simplemente diferente. Yes, I'll be your woman. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl. Así es, así son los 80, 90 y más, simplemente diferentes. Así es. ¡Wow! Bueno, una vez más agradecer a nuestros colaboradores, a nuestros seguidores que están ahí siempre detrás de una radio o siempre, en este caso, detrás de las redes sociales. Ya hemos observado que hemos estado aproximadamente unos 20 minutitos sin red social, pero no pasa nada. Ya sabes, estamos el tema del directo, no pasa nada. Mañana, sí señor, a partir de 2 horas o 3 horas, este programa íntegramente lo vamos a emitir y lo vamos a poner, lo vamos a colgar en las redes sociales, tanto en el Facebook de los 80, 90 y más, como el de los 80, arroba los 80 y más en Twitter. Así es. Así que no hay problema porque lo que no habéis escuchado a partir de este momento, todo lo anterior podéis escucharlo mañana o pasado cuando queráis. ¿Cómo te explicas, Pablo? Muy bien, ¿eh? Bueno, no sé. Pues date un voltio, anda. Ya sé. Bien, amigos. Ya sé lo que estás haciendo. Me estás hablando como se hablaba antes, en los años 80. Claro. Dime alguna frase más, ya. Dime alguna. Algo más. Sí, algo más. El otro maroto y el de la moto. A mí lo que me gusta más es cómo se explican ahora, cómo se expresan tú. Eso sí, ¿no? A mí me gusta. Se te ha ido la olla, la pinza, la perola, la castaña. ¿No? Dicen ahora. No seas... Ahora pega la castaña. Sí, por lo del otoñito y tal, ¿no? Que por cierto, estamos casi en primavera, no hemos hablado del tiempo, pero fíjate tú. ¿Cómo que casi en primavera? Digo, primavera, que tenemos temperaturas de primavera. No, estamos en otoño, claro. Ya estamos en la alegría, ya digo, ya estamos en primavera, qué bien. No, hombre, estamos en el equinoccio de otoño, fíjate tú. Vale. Te has dejado como estaba, pero bueno, es igual, bueno, continuamos. Es que es para fliparse, esto es para flipar. Bueno, sigue, estamos en la época una de los 80. Anglo-estadounidense de pop rock de los años 80 y 90 respectivamente, más conocida por lo que vamos a escuchar ahora y por su victoria en el Festival de Eurovisión del año 1997. Aproximadamente sobre la mitad de la década de los 70 se mudan al Reino Unido y después de unas cuantas clases magistrales de música y canto entre los años 1981 y 1984 editan nada más y nada menos que la suma de 2 discos sin apenas hacer ruido. Pero en el año 1985 llega el éxito absoluto, Walking on Sunshine, con la que son nominados a los Grammys, y a partir de ese momento su nombre entra por siempre en la historia del pop rock británico de los 80. Wow. Se llaman Katherine and the Wax. Esto es Walking on Sunshine. We'll be right back. Los 80, 90 y más. Nació el 10 de enero de 1945 en Londres, de padre escocés y madre inglesa. Gracias a su familia, se relacionó con sus dos principales pasiones, era el fútbol y la música. Quería ser jugador de fútbol, pero se desilusionó al no llegarle ninguna oferta para hacerse profesional. Por ello, mira, dejó el fútbol para dedicarse a su otro hobby, en el que sin duda ha destacado y de qué manera. Así es. De vuelta a Londres en 1963, formó en varios grupos consiguiendo un notable éxito. Pero el éxito verdadero fue cuando empezó a ejercer como solista. He aquí uno de sus grandes temas de 1983. Hablamos de Rod Stewart y este Baby Jane. Baby Jane, dentro del álbum Cuerpo del Deseo. ¿Sabías que sí, a Rod Stewart le perdían las chicas rubias? Esto no era, ¿eh? Y le siguen perdiendo, ¿eh? Así es, así es. Escúchanos todos los viernes y vive la música de tu tiempo. F Efectivamente, eso es lo que tienes que hacer, escuchar. Si quieres escuchar la música de tu tiempo, lo que tienes que hacer es simplemente sintonizar los 100.8 todos los viernes de 6 a 8 de la tarde. Pero acuérdate, que tienes que esperar nada más y nada menos que 166 horas para que llegue ese momentazo. ¿Que no sabes qué es eso? Sí, hombre, de semana a semana, toda una semana. Faltan las dos horitas, que son las que tú tienes que estar ahí en el 100.8 escuchando nada más y nada menos que 80, 90 y más. Vamos a hablar, sí, para despedir los años 80, para despedir la década de los 80, de un grupo estadounidense de rhythm and blues, funk y disco. Formado en Nueva Jersey en el año 64, pasaron por varias fases musicales durante el curso de su carrera discográfica. Sus ventas ascienden a 70 millones de discos vendidos en todo el mundo. Pero no fue el año 1980 con el álbum Celebration, donde empezaron a colocar números uno en los Estados Unidos y en todo el continente europeo. Con más de 23 álbumes en el mercado, hoy están con nosotros ¡Wow! ¡Cullen the Gang! Esto es Celebration Rock. ¡Come on! Sin duda aquí los tienes, nunca mejor dicho, en 80, 90 y más. Es un programa para que tú escuches, bailes y disfrutes temas como, por ejemplo, este de Cool and the Can, Celebration. Sí, hombre, 24 álbumes, 39 sencillos, 50 años de música. Oh. Esta es la trayectoria de los Cool and the Can. ¿Algo más que decir? Pues sí, mucho más, claro que sí. En 1994, la canción Gungli Boogie fue incluida dentro del éxito de Quentin Tarantino para la película de Pulp Fiction. ¿Recuerdas? John Travolta, sí, Olivia... Sí. No, John Travolta y Uma Thurman. Sí, y Samuel L. Jackson. Y Samuel L. Jackson, eso es. ¡Qué eso maravilla, es... Nosotros de aquí, de los 80 a 90 más, regalándote siempre momentos de gran genialidad. Los años 80, los 90 y lo más actual se unen para formar un programa musical increíblemente bueno. Carlos y Pablo te harán disfrutar durante 2 horas de la magia de la mejor música de baile. 80, 90 y más, simplemente diferente. Luego no me digas que el pelómetro no se te pone por los altos, ¿eh? O sea, escuchamos voces dulces y aterciopeladas, música de calidad, dos locos muy locos. Eso sí, eso ¿qué sí. ¿Qué más? ¿Qué más? La pena es que hoy no es Halloween, pero si no... Te atravesaríamos hasta los pulmones con las grandes lanzas que tenemos aquí hoy. Bueno... Muy buenas tardes, y si has sintonizado por casualidad los 100.8, estás en Radio Berriozar, nosotros en el centro de la comarca de estos 28 municipios, emitiendo en directo y vía internet para todo el que quiera. ¿Damos un saludito al rincón del Aurelio o qué? Ah, sí. ¿Le mandamos un saludo? Nosotros somos disciplinados, ¿vale? ¡Sergio, un saludo! ¡Arriba! ¡Siempre así! ¡Saludito para el rincón del Aurelio! ¡Que vendas muchas chuches! Bueno, nosotros, si te parece, Carlitos... Está en la puerta. Está en la puerta. Está en la puerta. Está ya con ganas de, entrar. Ya han empezado a venir la gente también. Ya tenemos la gente por detrás y por delante, ya rodeada, para cuando les digamos, eso sí, mientras tanto nada, ¿eh? Cuando os digamos, aplaudís. Pero mientras tanto... Claro, nada, ¿eh? Porque ahora nosotros entramos en la sección también interesante en la cual... Pues esbozamos alguna sonrisa de vez en cuando. ¿Qué hacemos? Pues nos metemos en las redes entramadas de internet para conseguir esos cortos radiofónicos que nos parecen que nos van a hacer sonreír un ratito. Y no solamente es eso, sino es que hay algún además monologuista que se compromete hoy y quiere venir aquí a los estudios de los 80-90. ¿Cómo es el caso? ¿Cómo es el caso? ¿Cómo es el caso? ¿Cómo es el caso? ¿Cómo es el caso? Tú mismo. Tanta vez de repetir, no. A ver, preséntanos, Carlos. Mientras se hacía un hueco en el mundo de la televisión, continuaba de gira por toda España con los espectáculos Monólogos 10. Pero en el verano del 2013 comenzó el rodaje de la película... Esa de quien que tiene más apellidos que habitantes en Málaga. ¿Eh? ¿Cómo se llama? ¿Es apellido de los catalanes, los independentistas? No. ¿Cómo? ¡Ocho apellidos vascos! ¡Ocho apellidos vascos! Ahora sí. Actualmente se encuentra grabando El futuro no es lo que era, junto a Carmen Maura. Sí, en el micrófono. Quédate ahí. Eso, a lo de Carlos, sí. Pero hoy ha querido estar con nosotros, sí, nada más y nada menos. Ven aquí, Dani, siéntate, Romina. Wow. Ahora, señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso. Me gusta más la voz, sí, señor. ¡Dani Rovira! ¡Bueno, fíjate! ¡Bien! Yeah. Wow. Ahora sí. ¿Y dónde la ha sacado, Pablo? ¿Eh? ¿A dónde saca esta chica? Ah, de aquí, la ha sacado de aquí, claro. Madre mía. Esto me hay que ver criterio, ¿eh? Sí. El libro de los gustos está vacío. Muy bien, pero digo, es que eso no se va a vender, porque para eso compra folios, ¿no? Quiero decir... ¿Hay un libro de eso? No, es la típica expresión de las cosas, claro, a cada uno le gusta lo que le gusta. Pues mira, para que me conozcáis un poquito más, os voy a decir las cosas que me gustan y las que no. Por ejemplo, con el tema de los monólogos y demás, está muy trillado el tema de los tópicos, tío, los tópicos. A mí no me gustan los tópicos. Que dirá uno, bueno, a mí me gusta más el tópico de cáncer que el tópico de Capricornio. No. El tópico de los tópicos típicos, esto de los monólogos de las tías van de dos en dos al baño, las tías no saben conducir, los tíos no saben hacer dos cosas a la vez, pues todas esas cosas hay que derribarlas. Mira, yo voy a hablar de lo que yo sé que es de tíos, ¿vale? Por lo que yo soy, no por lo que yo... Bueno. Por ejemplo, el tópico de que un tío no sabe hacer dos cosas a la vez. Eso no es cierto. Eso no es cierto, y eso lo vi una vez, ¿no? Me acuerdo que estaba yo en un teatro, ¿vale? Y me acuerdo que estaba contando vos mis cosas, y había un chaval así en primera fila, así más o menos como tú, y el chaval, bueno, el chaval estaba así como bueno... Y no señales con el dedo, que tatizan, ¿eh? Pasa una cosa, no sé si habéis dado cuenta, pero se deberían dar cuenta los arquitectos de los teatros y de los cines, por ejemplo. ¿No habéis dado cuenta del fallo que hay en los teatros y en los cines cuando se llenan? Por ejemplo, hoy esto está lleno. Pues hay un error. Hoy aquí hay más brazos que reposabrazos. Muy bueno. A partir de esa pauta ya se dividen las personas en dos tipos de personas cuando van a un teatro lleno. Está la primera persona que llega y le suda los cojones a quien haya al lado, como si hay un pulpo que no sabe dónde poner el azafrán. ¡Pam, pam! Gente, bueno, que va a la suya, ole, chapó. Y luego está ese otro tipo de persona, pusilánime, que llega al teatro y a lo mejor a un lado suyo está su chica o la que quiere que sea su chica y dice, ah, había dejado que ahí hay un gordo y al final te tira 2 horas de... Vaya a ver a Rafael, por ejemplo, y te tira 4 horas de espectáculo. Así que no pasa nada. No pasa nada, lo que pasa es que los cuerpos cogen querencia. Y tú sales del teatro tan normal y no te das cuenta y las próximas 4 horas antes de que te acuestes tú vas así por la vida como si fuera un puto Tyrannosaurus Rex. Los Tyrannosaurus Rex. Se habla poco, ¿eh? Dices tú, ¡wow, el Tyrannosaurus Rex! ¡Oh, es el animal más! ¡Es el de la pirámide! ¡Es el depredador! Sí. Pero el Tyrannosaurus Rex, fijaros, conforme más lo pronuncie, peor lo digo. Pero como ya sabes, Tyrannosaurus Rex, sí, todas las manos, pero es un. Yo no te he dado nada, Dani. Pegada al pecho. Eso era un animal muy limitado, hombre, imagínate lo que es el día a día, la cotidianidad de un Tyrannosaurus Rex muy puta, es muy cabrona. Nada más que para levantar, por ejemplo, va a dormir, ¿no? Y dice, ay, voy a dormir. Y dice, yo he visto delante, duerme así y hace. No puede hacer vida normal. Por ejemplo, que no aplaudáis, que cuanto más aplaudáis menos hablo. Claro. Por ejemplo, claro, le suena el despertador y hasta que le da uno. Para levantarse, levántate tu boca arriba con las manitas pegadas en el pecho. Tienes que hacer balanza y luego para hacer la cama te caes, claro. Yo creo que el Tyrannosaurus Rex inventó el nórdico, que era como yo. ¡Oh, no! Imagínate, ¿qué puede hacer un Tyrannosaurus? Pocas cosas. A lo mejor puede, no sé, está ahí un rato y hace así. Bueno, sí, pero yo a los 2 minutos esto yo ya me aburro. Puede hacer así, pensar, puede urdir un plan. Sexualmente lo único que le queda es autoexcitarse los pezones. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, porque a ti, Dani, a ti. Hoy has querido estar con nosotros, claro que sí, Dani Rovira. Con esa gracia, con esa agudeza y, ¿por qué no?, con ese gran ingenio. Sí, señor. Estás en Radio Berrozar 100.8. Bien, y un poquito antes de llegar al Ecuador del programa, hemos cerrado los 80, hemos tenido un poquito de... De todo, hemos tenido música. Diversión. Claro que sí, porque nosotros os hemos recordado los 80, donde hasta, os hemos dicho más de una vez, la música más frívola era una verdadera obra de arte, que habían desde músicos experimentales hasta grupos heavies, pasando por artistas, como os hemos ofrecido hoy en esos temas de los años 80, disco, techno, pop, en fin, a lo largo de próximos viernes, ey, os iremos ofreciendo y próximos géneros. Algo te vamos a decir. Dime. Que es muy importante. Sí. Pablo y Carlos te dicen que, ojo, si ahora estás en el sofá de casa con tu parejita, ¿sí?, al loro, ¿eh? Al loro. Porque lo que viene ahora, bueno, lo puedes disfrutar de la forma que tú quieras, Pablo. ¿Ah, sí? Cuando quieras. En los 80, 90 y más, sección 4. Los años 90. Carlos y Pablo. You make me this, bring me up, bring me down, place with, make me move. Ah, claro, Carlos, era esto, que empezamos ahora la sección de los años, sí, 90. Y si lo disfrutas, sí, llámanos. ¿Ah, llámanos? ¿Sí? ¿Qué me dices? Sí. ¿Los 90? Dale caña, Pablo. Segundo bloque, años 90, contigo, Carlos y Pablo. Yes, I'll be your baby. ¿Qué lejos han quedado aquellos días en los que expresiones como Chachi Piruli o Guay del Paraguay reinaban entre los jóvenes? Hoy en día, en cambio, frases de este estilo no solo han quedado completamente desfasadas, sino que además, todos aquellos que osan pronunciarlas son observados por las nuevas generaciones como si se tratara de seres de otro planeta. 8090 y más es uno de esos programas que está abierto al pasado, presente y futuro. Dicho esto, sacamos a la palestra los años 90. Como el resto de las grandes voces, comenzó muy pronto. Pero además, con 8 años ya escribió su primera canción. Nace en Detroit, Michigan, Estados Unidos, cantante y compositora de rhythm and blues, urban y soul estadounidense. En 1994 enseña al mundo su primer álbum de estudio, Devil Up. Tuvo una relevancia magnífica, pero nada más comenzar el nuevo siglo, lanza su tercer álbum, sin duda el más exitoso de su carrera. Su protagonista declara que ella solo quiere bailar con su amante esta noche. Estoy seguro que después de escuchar esto, tú también lo harás. Se llama Devila Morgan. Oye, chica, ¿bailas conmigo? Dance with me. Mi amor, conmigo. Dance with me. A que pierda el sentido. Bailar me hará sentir mejor. Bésame y hagamos el amor. ¿Qué te pasa, Carlitos? Wow, ¿qué te pasa? Que me emociono con esta canción, me emociono. Hombre, es verdad que como el resto de las grandes voces comenzó, es verdad, hemos dicho muy prontito, pero además, fíjate, ya con 8 años, ya escribió su primera canción. Ajá. Develan Morgan con ese Dance With Me. Y parece mentira, pero esta canción se quedó solamente en el número 8 de la lista de los Billboard Hot 100 en los Estados Unidos. Así, ¿eh? Una pena para un temazo como este. Develan Morgan, Dance With Me. Bueno, nosotros hemos iniciado con este de los temas que nos ha presentado Carlos. La música de los años 90. Muchos grupos que en realidad comenzaron en los años 80 han tenido su gran estallido en los años 1990. Cuidado que lo que viene ahora, terroríficamente, si lo otro era bueno, esto ya ni te cuento, ¿eh? Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Escúchanos todos los viernes y vive la música de tu tiempo. Eso es lo que tienes que hacer a partir de todos los viernes de las 8 de la tarde hasta las... de las 6 de la tarde hasta las 8, 6 a 8, 2 horitas, 120 minutos de buena música. Bueno, nosotros, si te parece, vamos a ir al segundo de los temas de la década de los 90. Así es. Todo empezó a principios de la década de los 90. Aparecía una formación británica con ganas de hacer historia en el mundo. Pues bien, bien era... Y la hizo, sí señor. Pues bien, era el año 1991 cuando editaron su primer sencillo, su primer, lo que hablábamos antes y decíamos en los 80, single, sencillitos. Ajá. Do What I Like. Y en octubre de 1993 se publicaba. Madre mía, que se me traba la lengua. Su segundo álbum, Everything Changes. Con él hubo gran gira y muchísimos premios. Pero fue a principios de 1995, su primer single fue Back for Good, que alcanzó también el puesto número uno y les dio la fama mundial. Después vino su tercer álbum, que consiguió ser todo un exitazo. Centrados en el Ecuador de los 90 están Take That. Hablamos de Back for Good con ese Te Quiero de Vuelta, el segundo de los temas que os presentamos en la gran década de los 90. ¿Te apetece escucharlo? Sí, hombre, sí. Es buenísimo esto. Es muy bueno. I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. Sing it, you'll be right and understood. I want you back for good. Unaware but underlined, I figured out the story. No, it wasn't good. No. But in a corner of my mind, I celebrated glory. That was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. See, I want you back for good. Sing it, you'll be right and understood. See, I want you back for good. Todo empezó a principios de la década de los 90 con este Te Quiero de Vuelta, con este Bad for Good de los Take That. Cuando todo parecía ir sobre ruedas, el 17 de julio de 1995, Robbie anunciaba, eso sí, es una de las penas que pasa. Sí, sí. Robbie anunciaba que dejaba el grupo. Por entonces Williams se había vuelto rebelde, tenía muchas discusiones con sus compañeros. Algo totalmente inesperado. Qué pena, porque fíjate que temazo, ¿eh? Sí, y esto, como este, había muchos, ¿eh? De Take That, ¿eh? Estás en 80, 90 y más. Sí. Seriedad. Emoción. Humor. Diversión. Tú solo escucha. ...80, 90 y más. Simplemente diferente. Diferente. Yes, I'll be your woman. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl. Forever your lady. Así es, en la música de los 90 también nacen grupos de chicos y chicas lindos que saben cantar, o eso se supone, y bailar, y que vuelven locos a los quinceañeros e incluso a la gente que todavía con menos edad. Estos grupos fueron, entre otros, los que hemos escuchado hoy, por ejemplo, como el Take That. Recordamos también a los Backstreet Boys. Recordamos también a aquel grupo de cinco chicas, las Spice Girls. O Beyoncé. Uh-huh. ¿Cuántos y cuántos grupetes, que nos hicieron bailar? Por ejemplo. Y también había en español, en castellano, sí, por ejemplo, canciones muy elegantes que hacían anuncios. Sí, quiero recordar aquel anuncio del Cash. Claus, wow. Cash. ¿Ves? Ahora sí. Por ejemplo, ¿Cuántas cositas podemos recordar de la década de los 90? Sí, sí, sí, sí. Bueno, tenemos otro tema, si quieres, Carlos. Sí, sí, sí, precisamente iba ese, al tema del Cash. Ha pasado por grupos como Zombies, Tequila. También se le conoce por ser la pareja artística de Cristina Rosenvige, como la que formó el dúo Alex y Cristina, ¿recordáis? Sí. A finales de los años 80. Sí, sí, sí. El verso es uno de los temas con el que el dúo Alex y Cristina hizo bailar a miles de personas allá por el 87-88, más o menos. Melosas y facilonas, las canciones de la pareja triunfaron. Pero en el año 1994, ya en solitario, lanza un tema que fue una bomba de relojería. Alex de la Nuez decía, dame más. ¿Recuerdas el tema del Cash? Tengo prisa por saber. Necesito saber si es un cuento o si estoy viviendo solo un sueño. No hay tiempo, dame 24 horas más. Por eso dame. Si me dices que me quieres o si tú me mientes, si me subes o me bajas, si me da la gana de tirar por la ventana todas las semanas, si no puedo parar, si no puedo parar. Escucha, señorita, ya no aguanto más, que me estoy acostumbrando y ya no puedo parar. Cualquier día de estos yo me voy a cansar, que me voy de camarero y me vas a echar de menos. Anda, búscate en el bolso por si te has dejado las llaves de mi casa en algún otro lado. Las ganas de besarme donde te las has dejado. Si te digo dame, dame, toma, venga, toma, dame, que te vengo buscando desde hace un año. Y ahora te lo digo, tú no te me escapas, que te quiero pegadita a mí como una lapa. 24 horas en la cama y quedarnos toda una semana. Dame más, dame 24 horas más. Por eso dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame más, mucho más, claro. 24 horas más. Claro, por eso decías, Carlitos, antes lo del cash, ¿verdad? ¿Recuerdas? Claro. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Claro. Sí, hombre, sí. Anunciando a esa marca que, ajá, no vamos a publicitar un poquito. No, la del cash. La del cash. La del cash, naranja, cash, limón. O sea, que sin más. Ay, qué bueno. ¿Qué es más el autor, podemos decir? Es el autor de temas de grupos tan dispares como Tequila, Mecano, Azúcar Moreno, Thalía, entre otros, porque ya hay muchísimos más. Además, de pareja artística de Rosenvinge, ya te lo hemos comentado antes. Sí. Y fue sentimental. ¿Ah? O sea, que Alex y Cristina tuvieron un rollete. Ah, tuvieron su cosica. Eso es. Bueno. Y estuvo a punto de contar las cloacas de su separación, pero al final, bueno, decidió callarse. Y ya está. Y tirar por donde tiran los de enfrente. Bueno, pues muy interesante canción también. Han pasado por grupos, claro que sí, como Zombies y Tequila. Pues también es verdad que ha sido interesante. Era la música de los 90, fíjate, la época del skate. Fíjate, Pablo, que después de esta de Álex de la Nuez, lo que viene ahora, precisamente estuve viendo ayer la película. ¿Ah, sí? ¿Lo sabe Matías? ¿Sí lo sabe Matías? Sí. ¿Que vi la película? Sí. No. No. A ver si nos ayuda a verlo. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Permítame que insista. ¿Todavía no lo ves? ¿La has visto o no la has visto, Carlitos? Yo sí. Matías también en su día la vería, imagino. Era. Pero bueno, ayer la vi y la verdad es que sigue siendo un peliculón, ¿eh? Claro. Te estás refiriendo a la a lo que de las ahora. Canciones. Te estoy claro, refiriendo a lo que viene. A la banda sonora, a la banda sonora de esa la película. Película. Eso es. Bueno, pues vamos a ello. Está considerado como uno de los artistas más exitosos de la música del rock, con ventas que superan los 120 millones de discos vendidos en todo el mundo. Los 80, 90 y más, tenemos el placer de presentaros una canción ganadora de un Oscar y banda original de la película Filadelfia. ¡Wow! ¡Qué buena! Buenísima, sí. Además del Oscar... Se le ve a Antonio más jovencito que... Claro, sí, es que era otro tiempo, era otra época, sí, ¿no? Jovencito, con el pelito todo negrito, que no como ahora, que este, ganas y demás, sí, sí. ¿Dónde? Tony Banderas. Como decimos, además del Oscar y su crítica exitosa, fue galardonada con 4 premios Grammy, incluyendo el premio a la mejor grabación del año. Frederick Joseph, más conocido por el Vox. Esto es lo que os vamos a presentar a lo largo de los 80, 90 y más, y vamos a trasladarnos al año 1994 con aquellas calles de Filadelfia. Street of Philadelphia. Es Bruce Springsteen, The Vox. Wow, el jefe. I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Stone, I heard the voices of friends vanished and gone. hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Con 20 premios Grammy a sus espaldas, dos Globos de Oro y un Oscar, y en 1999 entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Esta es su trayectoria musical, Street of Philadelphia, las calles de Filadelfia. Ajá. Qué bueno tema. Buenísimo, buenísimo. Sí, wow. Sí, sin duda alguna. Además, bueno, el reparto, Tom Hanks, Denzel Washington. Y Antonio Banderas. Que vi ayer la película. Y por cierto, Pablo, ¿sí? Un apunte. Dime. Nos ha tuiteado Daniel Saldice. Hombre, Saldice. Saldice. Y gracias, Daniel, por el apunte que nos has hecho, bueno, pues de algún modo rectificar la canción del Cash de antes, ¿sí? De Alex de la Nuez. Sí. Bueno, pues que fueron nada más y nada menos que dirigidos por Nacho Cano. ¡Ah, hombre! Muy buen apunte, sí, señor. ¿Eh? ¿Ves? No tenemos más que tener gente que nos escucha. Como nuestros reputados nuestros colaboradores. Gracias, seguidores, Dani, de este programa. Sí, señor. Daniel. Así sois disciplinados, elocuentes, claro que sí. Un abrazo, Daniel. Sí, señor. Nosotros desde los 8090 y más te estamos siguiendo regalando esos momentos de genialidad en aquellas décadas. Por ejemplo, década del skate. ¿Te suena? Bueno. Los sí. 8090 y más con Carlos y Pablo. I've made mistakes, I've lost my way. Living on the edge, haven't been the same. Bueno, son unos minutos los que ya transcurren de las 7 de la tarde. Van quedando menos para las 8, pero nosotros ahí estamos, aguantando. Tenemos la además, dirección, fíjate, antes y direccionando empezar, bien además. Antes de empezar con lo más actual que tenemos ahora mismo, pues aquí ya tenemos a esta persona tan entrañable como es, luego lo diremos. Ya lo tenemos vale. En la puerta. Límpiate las gafas, por cierto, que las llevas, te veo ahí como algunos rosetones. Ya, estás diciendo que vamos a entrar ahora en un tema, ya sí. Vale, de un monologuista, sí, claro. Sí, claro, claro. Vamos claro. A avisar una payotina. Bueno, deciros que por la primera canción que viene de lo más actual, ahí sí. Lo dejamos. ¿Ay? Hace dos semanitas estuvo ¿sí? Aquí en España. Hasta ahí podemos leer. Ah, ¿no lo vas a decir más? No, no vamos a decir más hasta que no llegue el momento. Ah, o sea, antes vale. Más tenemos lo que tenemos, Pablo, que está ahí en la puerta el pobre hombre esperándonos. ¿Mm? Y a vosotros, chicos, en cuanto yo os levante la mano y os haga así, aplaudís, ¿vale? ¿Aplaudimos? Bueno, imaginemos dos pisos exactamente iguales, pero en dos edificios distintos. Vamos a ver. La fachada del primero es una bella fachada, es bellísima. Y la del otro es espantosa. Ambos edificios están situados uno enfrente del otro. Y las ventanas de ambas viviendas también están enfrentadas. Una pregunta, ¿en cuál preferirías vivir tú? ¿En el edificio bonito o en el feo? Por dentro son iguales, ¿eh? La única diferencia son las vistas. Si eliges el bonito, cada día verás desde tu ventana algo horrible. Si eliges el feo, cada vez que te asomes... Tenía un poco de truco esto, claro, ya decía yo, verás un edificio bellísimo. Difícil decisión, ¿no? Bueno, pues hoy viene a divertirnos, hoy viene a explicarnos... esta diferencia entre ajá. Edificios, el gran mago y monologuista. ¿Quién hombre, es? Pasa por aquí, ven aquí, majetón. Luis Piedrahíta. ¡Ah! ¡Bien!

Bueno, amigos, empezamos a eso de las 6 de la tarde de este día 6 de noviembre de 2015. Este viernes, además. Ibas a decirlo bien, ibas a decir 1995 más 20. Exactamente, no, porque estábamos aún en la década de los 95. Porque, por ejemplo, Ángel Nieto siempre ha dicho que él nunca ha ganado 13 mundiales. Ah, ha ganado 12 más 1. Claro. Bueno, nosotros, y hasta aquí ha sido el repaso de hoy, que a tal vez, a unas, seguramente estamos convencidos, dos décadas más prodigiosas y prestigiosas de la música. Muchísimos de los grupos, os lo hemos dicho además hasta la saciedad, y lo seguimos repitiendo, y solistas que nacieron en aquella época siguen siendo grandes referentes para estas nuestras generaciones actuales. Y nosotros, con este ritmo, con esta valentía, con este dinamismo, y con nosotros, como tenemos esta reputación y somos tan elocuentes y disciplinados, así es. Hombre, claro, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Presta atención. Sí, porque lo que viene ahora. Sí. Lo que Lo que viene ahora, hace un par de semanitas estuvo en España. ¿Estuvo en España? A ver. En Surprise. Los 80, 90 y más, sección 5. Las novedades. Carlos y Pablo. Sí, lo que decías, Carlitos, perdona que no te he dicho. Que hace un par de semanitas sí. Hubo, bueno, estuvo por España. Estuvo por España. Lo que tenemos ahora mismo, Pablo, ahora mismo lo tenemos. Uy, estuvo hace un par de semanitas por España. Vale. Revolucionó, bueno, pues, por ejemplo, El Hormiguero. Ya está. Ya sé lo que dices. Quiso estar, porque lo vamos a decir. Bueno, sí, luego hablamos. No. Quiso estar. Fíjate. ¿Luego hablamos? O lo digas. Lo escuchamos. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta, me da igual. Nuestro deseo cuando llega el fin de semana es repasar, recordar y presentar los nuevos temas musicales que están entrando al panorama nacional e internacional. Déjate llevar en esta tercera sección que abrimos en estos momentos, donde proyectamos ritmos, sonidos y géneros musicales cada vez más relevantes. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más, con el ritmo de Justin Bieber, el sonido de Demi Lovato, lo mejor de Naughty Boy, Beyoncé, Aaron Benjamin o este género pop de Adele. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Made mistakes, I've lost my way, living on the edge, haven't been the same. Prepárate y disfruta, porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop desde los 80, 90 y más con Justin Bieber. Esto se llama What Do You Mean? What do you mean? Saying, trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? Y'all for protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know. Trust me. Lo mejor no es entender ni oír todo lo que se dice por ahí, no alarmar a sus fans, pero se rumorea que a los 40 principales los dejó compuesto y sin novio. Estamos hablando de Justin Bieber. What sí, do you mean? Sí. La frase... Sí, perdón. Sí, Carlos, no, que nunca mejor dicho. Bueno, pues que en el programa de Dani, de You No Te Pierdas Nada... De You No Te Pierdas Nada, sí, señor. El programa que se emite en, yo creo que es sobre las 7:30 de la tarde, sí. O así. Bueno, pues que el chico dijo que tenía ganas de hacer pipí. Anda que no, sí. Que tenía ganas de hacer pipí y les pipiteó la pirula. O sea, que les hizo, vamos... esto también pasa en las grandes cadenas. ¿Qué le vamos a hacer? Qué fuerte. La frase que los 40 ha divulgado es... que se levantó para ir al baño, como dices, y eso ya no volvió, dejando la entrevista a medias. Lo que sí está claro es que esto que acabas de escuchar es el adelanto de su cuarto sencillito de estudio, Purpose, Propósito, y que después de su lanzamiento del 28 de julio fue bien recibida por los críticos. Queremos decirte que esto es What Do You Mean de Justin Bieber. Buen tema también, ¿eh? Oh, buenísimo, es muy bueno, sí, sí. La verdad es que sí. Después de su, hay que decir también que después de su aparición fugaz, aparición en las ondas, Justin Bieber fue en directo al plató del Hormiguero, en uno de los programas favoritos de las estrellas a su paso por España. Ajá. Y allí sí se sintió cómodo. Y así se lo hizo saber, además en Twitter un poquito más tarde. Oye, buen tema, ¿no? Yo creo que para empezar es la década... Es buenísimo. Hombre, de lo más actual. Lo más actual, imagínate tú. Qué bueno, cómo, ¿no? Estamos, cómo hemos comenzado, pero cuidado, ¿eh? Hay más. Hombre, y muy buenos. Berriozar y Ratia, 100.8. Estás, sin duda alguna, estos son los años 80, los años 90, los más actuales. Más, y estamos más, aquí más. En lo más actual, disfrutando de un viernes como es el de hoy. Para que ahora mismo te pillamos en casa, yo me gustaría pillarte en la ducha con esta cancioncilla. Fíjate por dónde. Sí, hombre, sí. Porque además, si estás en la ducha y aún encima oyes y la tarareas, pues sí. Ya. Tiene que poner el volumen alto, ¿no? Si está yo ahí. Creo que sí, tienes que darle un unos cuantos, unos cuantos decibelios. Unos cuantos puntitos hay que subir el volumen. Venga, sí. Va. Vamos hace a hacerte aproximadamente caso. Un sí. Año, la cantante Demi Lovato fue fotografiada luciendo, muy orgullosa, un nuevo tatuaje en el costado derecho de su espalda, compuesto por 5 renglones de números romanos. La cantante de 23 años... Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué te estás partiendo el culo, Pablo? No, porque sabría... Quisiera saber... yo también me quiero partir el culo. Dime. Quisiera saber esos 5 renglones realmente... 5 renglones, sí, ¿qué quiere decir? ¿Qué número sería? ¿Qué número sería? Romanos. Bueno, pues puede 5 renglones, es que no sé. 5 renglones, pues puede ser el 25, el 15, el 18, el 37, vale. El 142. Pues sí. Es que me lo estaba imaginando, por eso me reía. El número romano, pero aquí en el costadillo. En el costadillo. Muy cercano a la parte del pecho. Sí. Más bien por la parte de abajo del sobaco. Vale, vale. Sí, correcto, sí. Me ha hecho gracia. La cantante de 23 años posó muy sexy para la foto donde, además, dejaba ver un poco, ahí vamos, el seno derecho. Lo cual ya ves que estoy dando datos muy precisos de dónde se hizo el tatuaje. Sí, eres bastante fiel al comentario, sí. Así. Y nos recuerda la época en que Angelina Jolie mostraba de manera muy sexy los tatuajes de su espalda. Toma ya. Nos olvidamos de su tatu y nos centramos en su quinto álbum de estudio. Se llama Confident. Ella es Demi Lovato. Hey, ¿estás confiada? I used to hold my freak back. Now I'm letting wrong with being? What's wrong with being? What's wrong with being confident? What's wrong with being? What's wrong with being? What's wrong with being confident? It's time to get the chains out. What's wrong with being? What's wrong with being confident? What's wrong with being? Yeah. What's wrong with being? Yeah. What's wrong with being confident? Claro, ya hemos caído de lo que quería decir nuestro amigo Carlos con ese hace aproximadamente ese año, cuando apareció Demi Lovato, esta cantante, con esa fotografía, luciendo muy orgullosa, lo que dice es, Carlos, ese tatuaje en el costado derecho de su espalda. Aquí, cinco renglones. Renglones. Es como cinco lobitos, tiene Demi Lovato. Sí, sí, bueno, deciros que Confident fue confirmado por los ejecutivos de Billboard como el segundo sencillo del álbum. Estaba previsto que fuera el primer sencillo, pero en un cambio de último minuto se decidió que Cool for the Summer sería el sencillo líder de este maravilloso álbum llamado Confident. Ella, Demi Lovato. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. I've made mistakes, I've lost my way. Living on the edge, haven't been the same. Son unos minutos que van transcurriendo a partir de las 19:30, es decir, 9 minutos han pasado de las 19:30, de las 7:30. ¿Qué cuánto ratito llevamos con vosotros? Fíjate, ha pasado 166 horas ya y sabéis, ya estamos con vosotros. Ya dime. Sabéis cuál será el próximo sencillo que se podrá escuchar en estas Navidades a nivel mundial. ¿Lo sabéis o no lo sabéis? Uy, uy, uy. ¿Tú lo sabes, Pablo? Pues no, ahora mismo. ¿Pero de quién, de quién, de quién? ¿De cómo que de quién? O sea, una canción que va a ser popular. Una canción que popular, va a ser un pelotazo total, un pelotazo en todo el mundo. Pero vamos, lo que oyes, sí. Bueno, pues no lo sé. Yo tampoco. Bueno, muy buenas tardes. Si te acabas de incorporar a que este evento... Que te pones tan serio que me acojonas, Pablo. No. Al final va a tener que inventarme algo, pero yo no quería... Yo era era una bromita, pues un chistecito. No, era, estaba esperando. Como Ponsel, una rebanadita. No, ¿sabes qué ocurre? ¿Sabes qué ocurre? Que nosotros, como bien disciplinados que somos, nosotros cuando estamos... Las gafas bien, que no me veo bien. Ahora me estoy viendo bien. Vale, a ver, cuéntame. ¿Continúo? Sí. Eso. Que quería decir que nosotros, como nos consideramos un poquito disciplinados, un poco locos, pero sí disciplinados, y estamos en esta sección de lo más actual. Pues claro, el último, pues puede ser, porque aquí nosotros, aparte también de cuando este programa que viene a las 9, de 9 a 11, nosotros también ponemos verdaderas joyas y novedades. Por supuesto, claro que sí. Nosotros no discriminamos al programa de Berrizar está de fiesta. Eso es. Creo que es así, ¿no? Berrizar está de fiesta. Sí, eso es. Eso es. Con nuestro amigo. Al revés. No, al revés. Es un magnífico programa. Allí es grande donde los haya. Casi tan grande como 80, 90 y más. No, de la misma talla. De la misma calaña. De la misma talla. Bueno, vamos a continuar. Tras haber colaborado en el pasado con artistas tan conocidos como, atención, Sam Smith, con Wiz Khalifa, Emery Sandy, el productor de Nautch Boy, se ha sumado un nuevo tanto editando un sencillito, un single, que ahora cuenta con la participación de, atención, Beyoncé. ¿Eh? Otro de los detalles destacables podemos... Perdona que te interrumpa, Pablo. Sí. Perdona, ¿sabes lo más espectacular de esta canción? ¿Por ejemplo? El vídeo. ¿El vídeo. Ah, el vídeo. Impresionante. ¿Te acuerdas la segunda década, la segunda temporada que nosotros teníamos aquí y editábamos en Twitter en directo los vídeos y fotografías, ¿eh? Impresionante. Impresionante. El vídeo es impresionante. Pues, yo os aconsejo a mi compañero Pablo, que me parece que no lo ha visto. No lo he visto. Os aconsejo a que veáis este vídeo porque es espectacular. Sigue, sí, señor, te haremos caso, sí, señor. Sí. Otro de los detalles, decíamos, destacables, que hacen que esta canción sea un exitazo es la letra. Que alguien te recuerda que aún puedes estar inmerso en una relación sentimental es fantástico. Ajá. Así nos lo cuenta Nat Boy, acompañado de Beyoncé y Arroch Benjamin. Vamos a escuchar Running. Wow. Con esto, sí, esto es buenísimo. Esto es uno de los últimos temas. Temazo. Sí, claro. Que te vamos a ofrecer en la sección más importante del programa, de las más importantes. No hagas esperarlo más, Pablo, dale. Wow. Prometemos ver el vídeo, ¿eh? Ajá. The way I feel, the way I feel, I'm standing still, and nothing else matters now, you're not here, so where are you? I've been calling you, I'm missing you. El tema que te estamos ofreciendo ahora, este Running, es un dueto junto a la vocalista Arrow Benjamin, que en su casa tiene que ser toda una gran estrella, pero que en el resto del mundo es un completo desconocido. Pero a pesar de todo ello, la mezcla en esta ocasión funciona a la perfección. Y además es posible que estemos ante uno de los más grandes éxitos de lo que queda en este año, sin duda 2015. Alguna. Sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Eh? A mí me recuerda esta canción... Pues si ves el vídeo. A bosques, lagos. Simplemente. Y agua. Lo de los lagos está muy bien, sí, porque agua. Esta canción recuerda. Sí. Ha dado en el clavo. Hoy los lagos se alegraron y los bosques ríen de felicidad. El mar nos ha felicitado. 80, 90 y más es natural. ¡Viva! ¡Viva! 80, 90 y más, simplemente diferente. Yes, I'll be your woman, yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever you live. 46 minutos que pasan, transcurren de las 19 de esta tarde, de este 6 de noviembre del 2015. Son casi 49. Has dicho 46, son casi 49. ¿Cómo? Es que tenía el reloj. ¿Sabes qué pasa? Perdona. Ah, no, yo tengo 46, 47 ahora. Pues tú lo llevas mal. Yo lo llevo bien y punto, se ha acabado. Mira, y punto, la radio, el reloj de la radio pone 19:48. Mira, ni para ti ni para mí. Bueno. Bueno, ¿qué más me vas a presentar? Sí, preséntanos a todos, venga. Hombre, por favor, claro que sí. Más temas. Hace ahora dos semanas que se estrenó el tema Hello. Hello, how are you? Que forma parte del nuevo álbum de la artista británica titulado 25. Mira, 25. Y que saldrá a la venta el próximo día 20 de noviembre. En estos 14 días, ¿sí?, la canción se ha situado en lo más alto de las listas de éxitos de medio mundo. Y el evocador videoclip en listas en blanco y negro, ¿sí?, que le acompaña, dirigido por el joven realizador canadiense Xavier Dolan. Mea. Ha batido récords. Sí. Como lo oyes, Pablo. Récords. Fíjate. Muy bien. Está claro, sí, que la vida le sonríe a la artista británica de 27 años. Y 80, 90 y más, junto con Adele, ¿sí?, te dicen aquello de Hello. Hello, how are you? It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So ¿Quién no recuerda el Oscar que Adele ganó con el tema que cantó para la película de Skyfall 007? ¿Eh? Además, en tan solo 24 horas después de su estreno, tuvo 27 millones de reproducciones de esta canción, Hello. Sin duda, el estreno de Hello ha sido el más espectacular del año en YouTube. Hasta la fecha. La verdad y que... te lo vas a perder. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Pues es evidente que no te lo puedes perder, claro que sí. Llegando prácticamente a la recta final de 80, 90 y más, estás con Carlos y Pablo, con Pablo y Carlos, ofreciéndote en el 100.8, como es habitual, el mejor programa, sin duda, de toda la zona céntrica de la comarca de Pamplona. Ahí estamos, nosotros sí que es verdad que te vamos a garantizar y te estamos avanzando esas novedades, esos últimos temas que están saliendo al mercado discográfico desde los 80, 90 y más, desde este programa que todos los viernes de 6 a 8 está en tu compañía, si tú lo decides. Un ejemplo lo tienes aquí, Pablo. Cuéntanos. Bueno, vamos allá. Le costó dos discos en solitario encontrar un sonido con el que triunfar a nivel mundial. Bien, pues desde el 2010 al 2015, en tan solo 5 años, la solista se ha centrado en diferentes proyectos. El más importante de ellos, su maternidad. Claro. Qué bonito. Ha sido mamá. Ha sido mamá. Ha sido mamá. Pero las dices, mamás pues tienen que pues, cuidar claro, un poquito al bebé. Es verdad. Oye, y muy orgullosa. Un saludo de aquí a todas las mamás que nos están escuchando ahora. Así es. Y por supuesto a las que van a ser, porque sabemos de alguien que también lo felicitaremos. Se toma un poquito, que esta semana, este fin de semana ya creo que van a ser familia. Pues pero bueno. Pero dice, siguiendo con Alexa Dixon, ajá, que eso está controlado. Ahora está inmersa en su cuarto álbum, ajá, con ese Do It For Love, Hazlo Por Amor. Sonidos Deep House y toques discotequeros siguen siendo los protagonistas del nuevo material de Alexa Dixon. La propuesta que nos tiene preparada para el día de hoy es Torres Girl. Hoy en los 80, 90 y más vamos a disfrutar del sonido de esta mamá que se hace llamar Alexa Dixon. Skyscrapers don't mean a lot. The way you elevate and turn me up. You push me up to the highest spot. All you got don't ever stop. Tallest up. The way. Alexa Dixon, que se dio a conocer en nuestro país con su éxito The Boy Does Nothing. Además, Alexa, de 34 años, ha visto así cumplido su deseo de ser madre. Algo con lo que, aparte los 80, 90 y más, estamos totalmente de acuerdo y muy contentos y felices. Y además, ella, con lo que llevaba soñando durante hacía mucho tiempo. Y por fin, se hizo realidad. Este es el gran tema que, con el que te estamos acompañando en estos últimos minutos de este gran programa para nosotros. Los 80, grandísimo. 90 y más. Acompáñanos en nuestra tercera temporada de Los 80, 90 y más. Ahora sí, Carlitos, mira el reloj. Estamos llegando al punto finito, se acabó. Es una pena, sí. Tenemos ahora como broche final. Bueno, dime la letra que yo no sé. Es altamente probable. Dime la letra que yo no sé. No sé. Hasta luego, Lucas. Es altamente probable que nosotros, dentro de 166 horas, estemos aquí ante los micrófonos de los 80, 90 y más. Pero antes, va Carlos a poner ese broche final de los 80, 90 y más de este 6 de noviembre. Colocamos, si sí, hombre, sí. Yo creo que sí. Venga, va. El Click relata una oscura historia y muestra al rapero despertar dentro de una sala de operaciones. Y luego, sorprendentemente, al darse cuenta que tiene poderes sobrenaturales. Wow. Lo que desencadena una serie de hechos inesperados. Fenomenal, es parte del Show Pao, una película que cuenta la trágica historia de un boxeador retirado que busca rehacer su vida después de una tragedia familiar. Como dato curioso, el rapero alguna vez fue considerado para actuar en el papel principal de la película. Solo se quedó en consideración. Y la nueva entrega de Eminem se llama... ¿Cómo se llama, Pablo? ¡Fenomenal! Unstoppable thoughts, fucking juggernaut that'll stomp you in a verse. Obstacles I'm drawn to them when they're going cock. Plus some of what I done fought through was the worst. Little sissy, who the fuck taught you how to persevere? There ain't no situation that you ever had to respond to that's adverse. Messiest thing you've ever gone through was your purse. Yeah, I don't try like hell, then I might as well hang it up like a shell. Gotta keep rolling with it, evolve, cause you can keep throwing shit at the wall, but you're gonna find that nothing's gonna stick until you apply yourself. Time to slip in that zone till I find myself inside the realm of the unknown and boldly go into waters where nobody else has gone before or willing to go uncharted. Feeling is so bomb, I'm feeling myself. I'm a giant sometimes, I gotta remind myself that I am phenomenal. With every ounce of my blood, with every breath in my lungs, won't stop until I'm phenomenal. I am phenomenal. However long it takes, I'll go to whatever lengths, it's gonna make me a monster. When you're down and they're trying to clown the fuck out of you, when you feel like you're running out of fuel, I'll show you how to use doubt as fuel. Convert it to gunpowder too. Now what you do is put the mats in the charcoal fluid, put the spark to it like Martha Stewart barbecue. And oh, screw it, feel like you wanna hit that wall, then do it. Punch through it, just cock back, put your arm into it. Now, you gon' take that rage and make that what you waste. Never take back what you say. If you stay strapped in your brain, engaged in a steel case match, ready to scrap base, eh? Take your fist in the spot, soul's big and smallest. You're Christopher Wallace. Now picture them all, this plastic and foam, and it lays flat. Will you put your dinner plates at and set it on like a placemat? With every breath in my lungs, won't stop until I'm phenomenal. I am phenomenal. However long it takes, I'll go to whatever lengths, it's gonna make me a monster. Yeah. Bueno, evidentemente, como relata nuestro amigo Eminem, con este paranoico tema, fenomenal, relata esa oscura historia y muestra al rapero despertar dentro de una gran sala de operaciones. Ya en está el claro. vídeo, sí, hay un se reparto ve, ¿no? de leña auténtico, ¿eh? Y sí. además, bueno, decir que Eminem contribuye a la película, que ¿sí? se estrenará antes de finales de año. Ah. La película lleva por título El Show Powers. Toma ya. Fenomenal. Tendremos que verla, esta película, ¿eh? Bueno. ¿No? Posiblemente. Habrá que verla como otras tantas muchas más. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Escúchanos todos los viernes y vive la música de tu tiempo. Y hasta aquí llegó. Pues sí. El final de hoy. Bueno, ya efectivamente hemos llegado, hemos recorrido ya los 120 minutos de esas dos horas. Fíjate, hemos esperado 166 para solamente estar contigo dos. Qué poquito, ¿verdad? Poquito. Bueno, Carlos. Muy cortito, pero bueno, estamos ya con la iniciativa de que ya solo nos quedan 166 horitas. Bueno, pues nada, saludar a todos los que habéis estado ahí con nosotros, claro que sí. A los que no también. Sí, a los que no también, claro que sí. Que disfrutéis de un fin de semana estupendo, maravilloso, sí. como el que viene a continuación, porque sí. ya es viernes, hay que recordar que son las 8 y 5 de la tarde, y que tenéis todo un fin de semana muy larguito y además, muy sí. enrolladito. Sí, y además con buenas temperaturas, ¿no? Temperaturas primaverales vamos a tener este fin de semana. Bueno, simplemente felicitar, claro que sí, a todos los que nos habéis seguido, tanto en Twitter como en el Facebook. A los que os habéis ido, pues mira, también, porque oye, también en el cambio está la variedad y está el saber, pues mira, decidirte, mira. Nosotros también te vamos a decir que felicitamos también a este nuestro colaborador, a Josu Estremera, un gran tipo, que ya ves tú. A Daniel Saldise. Daniel Saldise, claro que sí, porque ha estado ahí al pie para del cañón. Bien y para mal ahí, dándonos consejos. Así también es. A nuestro colaborador Andrés, que gracias a él hemos tenido y obtenemos semana tras semana ciertas sintonías diferentes para el programa de 80-90. Y a muchísimos más que hacen que este programa sea lo que sí, es. Sí, señor. Nivel de audiencia auténtico. Venga. En todo Pamplona. Gracias, Carlos. Nos vemos si quieres, si te apetece. Dentro de 166 horas estamos aquí. Venga, horas. Prometido es deuda. House related, Latin takes hold and it takes you up.